Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Espiral Sound. ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta del marketing musical? ¿Podrás decir que las newsletters, los anuncios, las alianzas con influencers? Bien, la respuesta bajo mi punto de vista y también teniendo en cuenta la opinión del podcaster Joan Boluda del podcast Marketing Online, experto en marketing digital, que si no lo conoces te lo recomiendo encarecidamente si quieres aprender de marketing. Mejor dicho, esto deja de ser una sugerencia y se vuelve en un aviso, en una prioridad. Si eres artista emergente, te interesa mucho saber de marketing, aunque sea lo básico para que puedas comunicarte con un marketero o marketera adecuadamente. Como te comentaba, Joan Boluda lleva más de 10 años en el mundo del podcasting. Mejor dicho, es un peso pesado, una eminencia, y en su podcast 2530 nos menciona la importancia de construir una comunidad. Te dejo un enlace en su podcast en las notas del programa. La clave es hacer crecer una comunidad, nutrir una comunidad. Es la clave para construir una marca musical poderosa y es un proceso por el cual muy pocos están dispuestos a pagar el precio. Y no solo hablo de dinero, hablo de tiempo. Amor, dedicación, porque construir una comunidad lleva tiempo. Es como ir al gimnasio, no vas a ponerte bien fit de un día para otro. Es un proceso que toma tiempo. ¿Y qué es una comunidad? La comunidad es un grupo de personas que siguen o interactúan con una persona o una marca. En tu caso, si eres artista, tu nombre es una marca, eres una empresa. Y si eres un grupo, lo mismo, tu grupo es una empresa, una marca, al igual que Adidas, Coca-Cola o los Rolling Stones, son marcas. Además, ese grupo de personas tiene una sensación de pertenencia, se sienten parte de algo mucho más grande que ellos, algo más allá que simplemente ser consumidores o clientes. Porque puede darse el caso de que tus consumidores de contenido no sean tus clientes. No todo el mundo te va a comprar tus productos o servicios musicales, no todo el mundo tiene que ser un superfan y consumir cada una de tus canciones. La idea es que puedas crear contenido para llegar a tus fans, porque si cada día vas al gimnasio, vas creando comunidad, vas creando músculo. Durante un tiempo vas a tener un activo muy poderoso, que son las personas que te siguen porque leen o escuchan o ven tu contenido. Imagina que tienes 1000 seguidores en tu comunidad y de momento no has vendido nada de tu merchandising como camisetas, gorras, pines y productos con el logo de tu marca musical. Pues ahí tienes un potencial enorme porque puedes preguntarles a ellos si están interesados en tu nuevo producto. Así puedes venderles el producto que ellos buscan a medida. También tienes otra opción que es vender productos de alguna marca que esté alineada con tus valores. Te vuelves en un artista con influencia en los demás, en un creador de contenido con comunidad. Ya sé que no es fácil, porque no es fácil crear contenido, porque hay que persistir, mejorar el contenido e ir construyendo esa comunidad. La otra opción es irte por la vía de pagar publicidad para llegar a tu público, pero créeme que el impacto es muy diferente. Dime, ¿qué haces tú cuando ves a un desconocido que quiere venderte algo? Probablemente no le vas a comprar nada. Mientras que si creas tu comunidad con cariño y dedicación, es como regar una semilla de un árbol. Es poco a poco, paso a paso. Si creas tu comunidad, vas a generar confianza y credibilidad con tus seguidores. Vas a poder venderle productos y servicios musicales sin resistencia. Cuando siembras un árbol, no vas a querer recoger frutos antes de la temporada de cosecha, porque no van a estar ahí. Entonces tienes que cuidar esa semilla para hasta que crezca y luego seguir cuidándola hasta que te dé frutos. No estoy diciendo que la publicidad de pago no funciona, sino que digo que es mucho más poderoso y efectivo tener una comunidad fiel, porque incluso si así esa persona no sea cliente tuyo, así no te compre, te puede recomendar con familiares o conocidos que sí te van a comprar. Mejor dicho, eso se vuelve una reacción en cadena, un fenómeno exponencial. Tanto si estás empezando o si ya tienes un proyecto en crecimiento, es muy importante tener claro quiénes son tus potenciales clientes, conocerlos bien, identificar qué es lo que buscan con tu marca artística. ¿Buscan entretenerse? ¿Buscan conocimiento? ¿Buscan pertenecer a un grupo? ¿Buscan catarsis emocional con la música? Si los conoces bien, vas a poder ofrecerles contenido a su medida. Vas a darle lo que están buscando. Y luego hay que elegir dónde están esas personas y eliges un medio de comunicación. Vas a elegir una red social, va a ser YouTube, un blog, un podcast. Podrías apuntar en todos lados, pero para empezar es mejor enfocarse en una sola cosa. Elegir un solo medio y crear contenido de calidad. Mejor calidad que cantidad. Entonces allá puedes crear contenido alineado a tu comunidad y que sea atractivo, o sea, contenido que resuene con tu audiencia. Pueden ser videos, podcasts, blog, directos en las redes sociales, una newsletter. Ahí depende de tu caso particular. Es importante conocer tu estado actual y determinar qué estrategia es la que se aplica a tu caso. Cada artista es un mundo, cada persona tiene un caso particular y es importante tomar decisiones acordes con esa persona. A partir de ahí es muy importante la consistencia, mantener una frecuencia regular de publicación. Si eliges crear contenido diario, pues todos los días mantén tu creación de contenido. Si es semanal, pues lo mismo. Si desapareces, las personas dejan de seguirte y tu comunidad desaparece. Ok, ahora te quiero hacer una pregunta importante. ¿Te ha pasado que a veces sientes que tus canciones no son tan buenas como deberían? Cuando escuchas el sonido de tus artistas favoritos y los comparas con tu sonido, notas una gran diferencia. Y también cuando por fin logras sacar tus canciones, no consigues que nadie las escuche. Yo sé lo difícil que es destacar en el saturado mundo musical, porque además de productor, también soy artista. ¿Y te sientes como si tus melodías estuvieran perdidas en un mar de canciones? No estás solo o sola en esto. La promoción efectiva es un arte en sí misma, pero estoy aquí para iluminar tu camino. No te voy a decir que te volverás famoso de la noche a la mañana, pero sí te puedo ayudar a aumentar tu alcance con tu arte. Y también te ofrezco muchísimo más, porque no solo doy servicios de producción musical de alta calidad para entregar tus canciones masterizadas, sino que también te convierto en un experto en la industria musical. Vas a tener las habilidades de crear canciones que conmuevan, además de poder promocionarlas para conseguir que lleguen a los oídos de tus fans. Quiero que no solo seas un artista exitoso, sino que también tomes las riendas de tu propio camino musical. Mi compromiso va más allá de la producción musical. Estoy aquí para guiarte y apoyarte en cada paso del camino. Con mis servicios conseguirás en un mes un EP profesional y si vas en serio y con toda, te ayudo a crear un disco de 10 o más canciones y adicionalmente te irás con conocimientos que te ayudarán a mejorar como artista, conocimientos que duran toda la vida. Y quiero contarte un secreto, no solo soy un estudio de música, soy el templo del empoderamiento artístico independiente. ¿Interesado o interesada en ser parte de esta experiencia única? Entra en spiralsound.com/servicios y programa una consulta gratuita. Quiero conocerte, entender tus sueños y ver si podemos trabajar juntos para llevar tu música a nuevas alturas. Estoy emocionado de embarcarme en este viaje contigo. Hagamos historia juntos en el mundo de la música independiente. Muy bien, volviendo a lo que estábamos hablando, otro aspecto clave es el autoconocimiento y saber qué tipo de personas atraes con tu contenido. Por ejemplo, si ves un artista que tiene millones de seguidores y que crea contenido bailando, entonces tú vas a querer imitar y copiar lo que hace esa persona para obtener sus mismos resultados. Pero aquí hay un problema. Lo que pasa es que si tu personalidad no es de bailar, pues crear ese tipo de contenidos no va alineado contigo y tus valores, y no vas a obtener los mismos resultados que ese artista súper famoso. Si tú dices, ok, a mí no me gusta bailar, pero quiero ser famoso y entonces me pongo a bailar para hacer lo mismo que ese artista grande, vas a atraer personas que quieran verte bailar todo el tiempo. Y si en lo más profundo de tu ser eso no va contigo, pues va a ocurrir una lucha interna, un problema por solucionar. Y ten claro una cosa, no hay un secreto ni un truco mágico para ser famoso y exitoso. Quien te venda eso te está vendiendo mentiras. Huye y no lo creas. Hay muchas opciones, muchos caminos a elegir si quieres impactar a millones de personas con tu música y no hay fórmulas secretas. Hay que planificar, analizar, probar y tomar decisiones. Y aún así, no hay nada garantizado del 100%. Entonces, por eso lo importante es el autoconocimiento, conocerte a ti mismo y entender qué es lo que realmente quieres y por qué lo quieres. Y a partir de ahí tomar decisiones alineadas con tus objetivos. Y te podrán decir la frase cliché de sé tú mismo y verás cómo todo te funciona. Pero la realidad es que no es tanto así. Ahí cambiamos la frase de sé tú mismo por sé tú mejor mismo. Mejor dicho, busca mejorar, busca evolucionar como persona. Persigue el camino del desarrollo artístico. Los artistas que trabajan conmigo y aquí en Spiral Sound son personas que tienen una filosofía de desarrollarse artísticamente, persiguen mejorar profesionalmente y personalmente, persiguen el camino de la educación continua y de por vida, no se conforman con ser ellos mismos, quieren mejorarse y evolucionar. Entonces, resumiendo lo que hemos visto hoy, hay que regar esa semilla poco a poco, todos los días, y construir una comunidad que a futuro se puede convertir en un delicioso árbol que te da mangos dulces y sabrosos. A medida que tu comunidad va creciendo, seguramente las necesidades y los intereses pueden ir cambiando y debemos adaptarnos, cambiar nuestro enfoque para seguir siendo relevantes. Si consigues construir tu comunidad de fans fieles, vas a poder vivir de la música y vas a poder generar dinero de tu arte. ¿Te volverás famoso o famosa? No lo sé, ¿quién sabe? Puede que sí, si sabes jugar bien tus cartas y buscas un equipo de personas que te ayude a crecer. Para mí el mundo de la música lo veo como cuando alguien quiere jugar fútbol. Imagina que te reúnes con tus amigos y arman el parche y juegan fútbol felices. Puede que pierdas o puede que ganes. Si ganas, claro, te pones feliz y celebras. Pero si pierdes, no importa. La semana siguiente te vuelves a reunir con tus amigos e intentas a ver si consigues ganar mientras disfrutas del partido de fútbol. Con la música pasa lo mismo. No es un camino fácil, requiere planeación, estrategia, análisis, mucho aprendizaje. Seguramente vas a tener que descubrir y fortalecer nuevas habilidades, habilidades que no necesariamente son musicales, pero bueno, desde mi punto de vista, esto es lo bonito de la vida, aprender cosas nuevas y evolucionar como personas. No es un camino fácil, pero yo siento que crecer en cualquier profesión requiere esfuerzo y estrategia. ¿Cuántos artistas y grupos crees que ves llegar a lo más alto de la noche a la mañana? Pero cuidado, porque lo que vemos en redes sociales y en los medios masivos de comunicación es solo una parte de la verdad. Nos muestran a Bizarrap ganando Grammys, pero no nos muestran todo el trabajo, esfuerzo, estrategia, marketing y construcción de una comunidad por la que tuvo que pasar Bizarrap. Este man está ahí por algo, porque se lo merece. Te podrá gustar más o menos su música, pero es un productor y artista que escaló la montaña y llegó al éxito. Entonces aprendamos de él, aprendamos de quienes lo han conseguido. Por eso es importante fortalecer nuestra mentalidad, leer mucho, consumir contenido que nos aporte a nuestras vidas y rodearnos de personas que nos aporten valor. Te invito a que comiences a construir esa comunidad, que la nutras y le aportes tanto valor que sean fans que te acompañen de por vida, por vida, por vida, por vida, por vida, por vida, por vida, por vida. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la producción y el marketing musical. Gracias por sintonizar Producción Musical Creativa. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo ciro@espiralsound.com. Ciro se escribe con C, C-I-R-O, o a través de mi Instagram cirogalvis_. O bien entra en la web espiralsound.com y abajo del todo en la pestaña de contacto está la información. Recuerda que si nos escuchas en Spotify o bueno, en tu aplicación favorita de podcast, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Comparte este podcast con quien creas que le pueda ayudar. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en espiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura.